uno, yo siempre dando. Sin lógica soy. Hay que luchar más mortal en una estadística. Estadística y nos ubican en un lugar.